Radio Espectáculo, señoras y señores, damas y caballeros. Y ahora, señoras y señores, el restaurante Chúpame los Huevos presenta su especial del día. Especial del día, pezón de tetas fijas al horno 3.85, carne de nalga mechada 2.75, sopa de pendejos tiernos 1.90, huevos pasados por el culo 4.75, cojones rebozados 3.45, trozo de ping en salsa $5, pinguitas guisadas $4. Ensalada de culo en salsa blanca, $6.50. Aguacates rellenos de mierda, $1. Mermelada de crica con queso, $1. Pudín de leche de viejas tortilleras, $1.90. Y muchos especiales más. Restaurante Chúpame las Bolas. No vaya a confundirlo con otro restaurante donde mejor se come. Restaurante Chúpame las Bolas, por cuya cortesía escuchan ustedes ahora el mamalón.